Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Nos escuchamos? Hoy tenemos una novedad. El espacio sin tiempo tiene un punto de referencia. Y este punto de referencia es el aquí ahora. Estamos en pleno salto. Desde el trampolín de 12 metros, saliendo en vivo. Natacha nos hace el aguante, mira, toca, nos dice que sí, y ahí estamos. Gracias Natacha, gracias La Retaguardia. Lo que escuchamos como cortina de entrada es un tema, un rap que hizo un grupo que se llama Bro Max, que es un grupo de chicos indígenas de la tribu Ayoreo. Y el nombre es Ejido Erendibé, es como un llamado, es como un vení. Y estamos en este estudio, que es el estudio que se llama Víctor Basterra, resaltando la acción de una persona común que tuvo que tomar, que en su momento tuvo la oportunidad de tomar decisiones que iban más allá de su interés personal, que con esas acciones, con un gran riesgo, el día de hoy se le puede poner cara a los asesinos cobardes, oscuros de la ESMA. Y también está Luciano Arruga, y también está la apelación en espera, y los 10 años de condena, y las versiones de lo difícil, de lo difícil que son los vericuetos de la justicia. Y lo difícil que es buscar justicia después que pasó lo que pasó. Y esto es Paraguay Vive. Yo soy Ángel Fernández Yechman. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Y antes de entrar en la realidad del Paraguay, porque este Paraguay vive, vibra, se escucha, por fin el Sapucay rompió el muro, dejó de ser un cerco. Y antes de entrar en los temas, como decíamos, de Paraguay, de un breve pantallazo, vamos a escuchar un temita de Los Corales, Jesucristo Subversivo. Su cuerpo clima, a Euro guardaba el pueblo. castiga la injusticia. Ojaro de chupé, de insurgente, subversivo o guerrillero, oye culpane. Ay, o averamo pane, anto uno paredón. Ay, o averamo pane, anto uno paredón. Sí, señor. Este Paraguay, aquel Paraguay, el Paraguay, estronista, machista, patriarcal, vicioso, promiscuo, poderoso, abusador de vulnerables. Ese Paraguay y aquel Paraguay seguramente si hubieran dado Cristo por la calle terminaba fusilado o en investigaciones en la pileta. Y bueno, y vamos a ver... Esto, digamos, el temita este va dedicado también a Francisco, ¿no? Que estuvo por allá por las tierras paraguayas. Vamos a ver, víctima, Helicoa Bolaños, vamos a entrar en tema. Se había programado una visita del Papa Francisco al santuario de Helicoa Bolaños. El santuario de Helicoa Bolaños, para los que no saben de qué se trata, Helicoa Bolaños era un supermercado con un patio de comidas muy amplio, donde un día domingo, que estaba completamente lleno de bote a bote, un lugar que ocupaba casi media manzana o un poco más, fue sorprendido por un incendio en lo que era el patio de comidas. El dueño del supermercado ordenó a sus guardias de seguridad cerrar las puertas y mandó guardias de seguridad al lado de las cajeras en los supermercados para que no salieran corriendo y siguieran cobrándole a los clientes. El resultado de esta muestra del ser paraguayo, estronista, abusador, fue 400 muertos, más de 1.200 heridos de por vida. El barrio Trinidad, que es donde esto pasó, se hacían los velatorios colectivos. Grupos completos de una familia desaparecieron. Y la gente de Helicoa Bolaños no tuvo justicia porque en Paraguay no existe la querella particular. Entonces tuvieron que acudir a la fiscalía para que promueva sus reclamos. Y una serie de trapisondas, que son las que apoyan y protegen a los poderosos, no solamente en Paraguay, hizo que estos hombres, que eran los dueños, los Paiva de apellido, un ingeniero que salió absuelto enseguida y un guardia de seguridad, resultaran condenados a 10 años de prisión. 10 años de prisión por 400 muertos, 1.200 heridos de por vida, nos da una proporción dividido en tres, nos da una proporción bastante real de lo que vale la vida en Paraguay. Y en esos tejes manejes de la justicia paraguaya, para una Navidad, a los que estaban presos, que eran poderosos, que tenían dinero, con los cuales se pensaba embargar sus bienes para poder afrontar algunos de los gastos de las víctimas, decíamos que en una noche de esas festivas de la cristiandad, en Navidad, apareció un juez que tomó el lugar de otro juez y desde un juzgado de paz ordenó que se los dejara libres. Y se los dejó libres y salieron un viernes a la mañana y cuando el día lunes comienza la actividad en los tribunales, vuelve el juez que atendía la causa, los ordena detener, para esto pasan casi un mes entre una cosa y otra. Cuando volvieron a ser aprehendidos, ya estaban desposeídos. No tenían más un peso. Son indigentes que no pueden afrontar ni siquiera parte de las consecuencias económicas. Y decíamos que los familiares se hicieron como acá, como se hizo en Cromañón, parecido. Es muy parecido el tema y el lugar es muy parecido. Los familiares también en el medio de las zapatillas y de las ropas, armaron un santuario, y este santuario iba a ser visitado por el Papa Francisco. ¿Qué es lo que les queda? Porque la justicia, no vamos a relatar todas las circunstancias, pero en un momento cuando se hace un juicio oral, se hace en un lugar abierto porque había mucha gente, y como los familiares indignados por lo que veían del accionar de los fiscales y de los jueces, cómo se les burlaban en la cara, entró directamente la policía montada a sablazos contra las mujeres y los niños. O sea, eso es Paraguay, para que sepamos de qué hablamos. Y resultó ser que el gobierno de Cartes, los colorados no querían que el Papa pare ahí, entonces le desviaron el tránsito, pusieron los punteros de la seccional colorada, dejaron a los familiares rodeados y Francisco no paró. Y bendijo desde lejos. Y bueno, y como decimos que este Paraguay vive y está vivito y coleando y vive en el pueblo campesino y vive en el pueblo digno, que lo único que quiere luchar es por un pedazo de tierra que les permita criar a sus hijos de una manera sana, lejos de la droga, lejos del consumismo, en solidaridad, trabajando la tierra, ganándose el pan con el sudor de su frente, produciendo alimentos sanos para todos nosotros. Y esa es la lucha de los movimientos campesinos en Paraguay, que en este caso representa a los movimientos campesinos de toda Latinoamérica. No nos olvidemos las escenas que acabamos de ver en la provincia de Tucumán, donde unos mafiosos al mismo estilo paraguayo, brasilero y de toda Latinoamérica la arremetieron contra una comunidad indígena de Aguita para hacer un loteo en sus tierras y hacer un negocio inmobiliario. Y decía así, lógicamente, como estaba llegando el Papa y Cartes quería mostrar que todo estaba bien, mandó a los fiscales que allanen al Movimiento Campesino del Norte, que es una entidad campesina reconocida mundialmente. Bueno, por orden de una fiscal, le allanaron el local, le llevaron todos los documentos, y los muchachos pensaban ir a hacer esta denuncia ante el Papa. Ante esa intención, ¿qué hizo la policía? Detuvo al secretario general, a Luis Aguayo, reconocido dirigente del campesinado paraguayo, incluso estuvo en una fórmula presidencial, y ante la conmoción que esto produjo, el pueblo se levantó, fue a rodear la comisaría y lo largaron en 45 minutos. Bueno, seguimos con Paraguay y vamos con el caso Curuguaití. Más adelante vamos a tener algunos flashes del tema Curuguaití. Denuncia dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de auxilio. Muchos de los campesinos denunciaron que no había existido ningún auxilio a los heridos después del tiroteo. Al contrario, que lo sucedido con la policía, a la que se le brindaron todos los medios. Diversas organizaciones documentaron con pruebas fotográficas evidencia de esta denegación de auxilio, determinando incluso a policías que se identificaban a la perfección, impidiendo a una ambulancia el traslado a un joven herido porque era campesino. Todo esto se añade que los campesinos fueron abatidos y fueron trasladados en un camión de ganado, apilados, están las imágenes para que uno los vea, junto con heridos. Y esto está siendo denunciado en este momento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como justamente esto, abandono de persona. Francisco ante los movimientos sociales. El Papa Francisco, bueno, que como decíamos, iba a tener varias visitas en lugares emblemáticos de la resistencia del pueblo paraguayo, lo cual no pudo hacer, al final se junta con un grupo de 1.600 organizaciones en un club en Paraguay. Pasó que para que los movimientos sociales pudieran tener ese lugar, El presidente Cartes exigió estar él y su gabinete presente, cosa que no estaba en los planes de la movilización ni cuando se había organizado el evento. El evento iba a ser un diálogo directo entre el Papa Francisco y los movimientos sociales. Y Cartes, para darles el espacio, les exigió que tenían que estar él y toda su pandilla. Tal es así que el mismo Papa Francisco, desde el púlpito, haciendo referencia a la corrupción y al chantaje, claramente le dijo en la cara a Cartes que lo que había hecho estaba muy mal. No se puede chantajear a los movimientos sociales para que él pueda estar presente. ¿Qué hizo Cartes? No aplaudió. Cuando habló de la honestidad, Cartes se dio por aludido y después que se fue el Papa dijo: voy a abrazar las palabras de Francisco, pero nunca voy a hacer lo que él dice. Bueno, ahora nos vamos con justamente Curuguaití y se aproxima, les voy a hacer una corrección antes de que lo escuchen, el 27 de julio empieza el juicio oral y público en la ciudad de Asunción de este juicio prolongado y suspendido varias veces por la falta de prueba y el espectáculo denigrante de la Fiscalía y del Juzgado Paraguayo. Vamos con los reportes. Observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. El 22 de junio empieza el juicio al caso Curuguaté. La ciudadanía democrática debe estar vigilante e impedir que siga la injusticia. Desde ese día, todos podemos ser observadores y así exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos Observadores, una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente. Seguinos en las redes sociales. El 15 de junio del 2012, agentes fiscales y un ejército de policías fueron hasta las tierras conocidas como Marinacué, en Curuguaté. La incursión terminó con 11 ocupantes y 6 policías muertos, en uno de los sucesos más trágicos de nuestra historia reciente. Los que impulsaron el desalojo no tenían los títulos de propiedad del lugar. ¿Qué historia hay detrás? ¿Cómo pasó esto? ¿A quién pertenecen estas tierras? Empezó finalizada la Guerra Guazú, cuando por ley se remataron las tierras públicas. Emporios extranjeros conformaron los más grandes latifundios del mundo. La industrial paraguaya S.A., LIPSA, empresa de capital anglo-argentino, acumuló 2.600.000 hectáreas de tierra. Su mayor fracción, que fue la finca 30, la finca madre, llegaba a 5 departamentos. Cuando se agotaron los recursos naturales, empezó a desmembrarse. Uno de los últimos remanentes de la finca madre, que fuera donada al Estado en 1967, es la que hoy conocemos como Marinacué. LIPSA donó a la Armada Paraguaya unas 2.000 hectáreas a la colonia Ubuputá, en Curuguaté, a cambio de exoneración de impuestos. Tras las mensuras correspondientes, un decreto de gobierno aceptó la donación. El Estado no llegó a titular el inmueble, pero existen documentaciones emitidas entre las partes sobre la cesión. El terreno estuvo ocupado ininterrumpidamente por un destacamento de la Marina desde 1967 hasta 1999. De ahí el nombre que le dieron los vecinos, Marinacué. Blas N. Riquelme, empresario y poderoso político, caracterizado por sus frases pintorescas, forjó un millonario grupo empresarial durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Fue uno de los beneficiarios ilegítimos de la reforma agraria stroessnista. Su mayor empresa agropecuaria fue Campos Morumbí. La conformó adquiriendo 50.000 hectáreas de LIPSA. De manera fraudulenta, en 1975, se apropió de 2 fincas públicas destinadas a campesinos sin tierra. En 1983, le sumó 1.800 hectáreas de una propiedad lindante con la actual Marinacué. En 1985, indígenas que habitaban originariamente esas tierras denunciaron a los Riquelme por un desalojo violento y hechos de tortura. Campos Morumbí y otras haciendas fueron moviendo los mojones originales de Marinacué, invadiéndola progresivamente. 5 años después que la Armada abandonó Marinacué, Riquelme empezó a deforestar y alambrar la tierra, según una comisión vecinal campesina. La misma exigió al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, recuperar la propiedad para la reforma agraria. En el 2004 empiezan los trámites. En octubre, el gobierno las destina para la reforma agraria y transfiere al INDER la donación. En el 2005, se gestionan mensuras para la titulación. En junio del 2005, Campos Morumbí inicia una demanda por usucapión para apoderarse de Marina Cue. Esta es una figura jurídica que otorga derecho de propiedad a quien ocupa de manera prolongada un inmueble abandonado. Alegaron ocupar las tierras desde 1970 de manera ininterrumpida por 34 años. El juez penal Silvio Flores, de cuestionada reputación, dictó una medida impidiendo al Estado usufructuar sus tierras y brindó a Morumbí facultades para la explotación agropecuaria. LIPSA se negó a intervenir en el conflicto, pero reafirmó la donación al Estado. En diciembre, el juez Carlos Goiburú, otro cuestionado magistrado, excluye al Estado del juicio y favorece la usucapión. El grupo empresarial notó luego que demandaron por una finca equivocada. Esto requería un nuevo juicio, pero en el 2009 un juzgado les dio, mediante una figura ilegal, la rectificación de la sentencia. No pudieron inscribir la propiedad por la rectificación irregular. Del 2006 al 2012, el Estado inició 5 procesos solicitando mensuras y la anulación de las sentencias, alegando que no se le dio participación como parte afectada, que hubo violación del debido proceso y del Código Civil, que dice que los bienes públicos no pueden ser adquiridos por usucapión. Los pedidos fueron rechazados, sostenidos en la postura de los Riquelme, que niegan los derechos del Estado por la falta de títulos. Ningún tribunal tuvo en cuenta la ocupación de la Armada hasta 1999, lo cual desmiente el principal argumento de Campos Morumbí, su supuesta ocupación de 34 años. Expuesto esto en un juicio, destruiría la defensa del grupo. De febrero a octubre del 2012, el INDER corre con un nuevo pedido para anular la usucapión. Los Riquelme piden al juzgado del caso rechazar el pedido con los mismos alegatos, pero esta vez no tienen suerte. Ante eso, Morumbí plantea una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, dilatando el proceso. Todas las instancias fueron promovidas mediante organizaciones campesinas que realizaron 7 ocupaciones pacíficas. El 15 de junio del 2012, los Riquelme, sin contar con los títulos de la propiedad, lograron el trágico desalojo ilegal de los agricultores que ocupaban el inmueble pidiendo su recuperación. Los Riquelme nunca fueron investigados. En abril del 2014, la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad de Campos Morumbí. También rechazó un recurso de nulidad. Ahora, un juzgado capitalino debe seguir con la demanda de nulidad planteada por el INDERT. Hoy, sectores de poder acaparan casi 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas. Marina Cue resume esa historia de robo sistemático. A la luz de las pruebas, Marina Cue es del Estado. Así es. Tal vez es un poco engorroso comprender lo que se explicó. Pero para el que se tome un poquitito de tiempo y lo pueda escuchar y le tome interés, y tome interés en este tema de las tierras fiscales, de la reforma agraria, de los impedimentos a que las tierras, en vez de ser sometidas a explotación exhaustiva capitalista para transformar alimentos en ganancia, pase a manos de los que más la van a cuidar y mejor la van a tratar y nos van a hacer un bien no solamente cultural, sino hasta orgánico a toda la humanidad. Ese es el punto, y también es el punto de ese estronismo visceral, esa cultura, ese ser paraguayo estronista que está metido en cada uno de los poros y en cada uno de los átomos de la materia cultural, social, política y judicial en el Paraguay. Y algo que también hay que aclarar es que producto de esta matanza planificada, con varios actores, esto produjo el desalojo del presidente Lugo mediante un juicio político exprés, menos de 72 horas, como se hizo un poquito más perfeccionado que lo que le habían hecho a Mel Zelaya en Honduras, pero el resultado fue el mismo, o sea, se desalojó un presidente constitucional por medio de acusarlo de una matanza que había sido armada

Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y ahora vamos a ver cómo el mundo completito, el mundo que decimos que hoy es más mundo que nunca, porque hoy el mundo está globalizado, conectado. ¿Cómo nos vamos a bancar el revoloteo de los buitres? Porque antes eran los cóndor, ahora son buitres. Antes era el cóndor, ahora es el buitre. Y bueno, y el buitre ataca, los buitres atacan. Y así como el estronismo es una cultura que transformó a un pueblo, aparte de un pueblo con un ser cultural, identitario, los buitres también tienen trazos que los definen como buitres. Y estos son las deudas externas sobre países vulnerables, donde a sabiendas de que son malos pagadores, porque no pueden afrontar los gastos de los compromisos que asumen, los tientan, les ponen millones de dólares, le llenan los bolsillos a los gobernantes, a los banqueros, a los ministros de economía, y firman pactos de deuda. Y es una deuda que cuando entra la plata es fiesta. Pero esa plata después hay que pagarla. Y no hay con qué. Y cuando llega la forma de pagarla, o el momento de pagarla, los que la contrajeron, esa deuda, se enriquecieron con sus negociados, con sus negocios, y dejaron al pueblo clavado, eso ya no están más. Y ahora le toca a nuevas generaciones que son las que tienen que afrontar los desafíos. Y acá nos encontramos con que algo, vamos a hablar de América del Norte, de Puerto Rico. Puerto Rico festejó cuando consiguió el estatus de ser Estado asociado, Estado libre asociado a Estados Unidos. Porque eran automáticamente ciudadanos norteamericanos, automáticamente tenían el green card, no necesitaban green card, eran un Estado asociado. O sea, no tenían problemas, era como cruzar una frontera interna. Y entre otras cosas recibían cantidad de turistas y plata fácil y centros de descanso y hoteles para que vengan los gringos a descansar. Y mientras tanto una clase gobernante que, claro, si recibían la plata sin hacer esfuerzo. Y encima algún caballo de Troya dentro del gobierno de Puerto Rico, le dio la gran idea de decir, no, vamos a contraer deuda porque vamos a agrandar la infraestructura. Minga, ninguna infraestructura. Y es así, la gobernación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico inició los diálogos con los prestamistas buitres con el objetivo de reformular la deuda de la isla que sufre su peor crisis financiera en 70 años. La cita tuvo lugar en Nueva York, en las oficinas del Citigroup en Manhattan, donde los negociadores puertorriqueños solicitaron a los bonistas una postura flexible en la negociación. Ann Kruger, los que conocen un poquito y tienen memoria de las noticias, Ann Kruger, exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional y ex economista jefe del Banco Mundial, así como Melba Acosta, presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, el brazo financiero del gobierno, representarán a la isla en estos diálogos. Puerto, o sea, mandan a los pichones buitres a negociar con los buitres grandes. Pero son todos de la misma familia, ¿eh? Son distintos pelajes, pero el mismo tipo de ave, así rapaz. Puerto Rico, con 3.7 millones de habitantes, tiene una deuda que supera los 73 mil millones de dólares, además de sufrir un desempleo superior al 14%, y un éxodo de miles de personas hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. El país isleño figura como Estado Libre Asociado de Estados Unidos desde 1952, luego de haber sido cedido a este último por España, que había tenido control de la isla desde la colonización de América. De acuerdo con analistas, la crisis económica de Puerto Rico tiene sus orígenes con el estatus político, debido a que la isla no tiene un modelo económico, no tiene poderes soberanos para controlar cabalmente su economía y tampoco capacidad para imprimir papel moneda. O sea, hermano, te entregaron los españoles y 60 y pico de años después vas a quedar en manos de no sabemos quién. Donald Trump te va a comprar, seguro, ese te compra. En Guate, lamento muchísimo, de verdad, la situación de los puertorriqueños. Los ticos son muy buena gente, y la verdad que no merecen a esta altura del milenio estar pasando por esta crisis que están pasando, que los hunde en el sufrimiento y en la desazón, que es otra de las consecuencias del accionar de los buitres. En Guatemala se realiza Fuerza Comando, donde los militares asesinaron a 200.000 personas. Fíjense ustedes, cuando nosotros acá escupimos al cielo y decimos derechos humanos, papá, mirá, fíjate lo que pasa acá. Entre los días 15 a 23 de julio de 2015 se realiza en Guatemala los ejercicios militares Fuerza Comando, donde asistirán las fuerzas especiales de los ejércitos de 27 países invitados para participar de una competencia, en donde deben demostrar sus habilidades en operaciones especiales y ejercicios de tácticas, técnicas y procedimientos usados en la guerra contra el terrorismo. ¿A dónde miércoles van a pelear? ¿Contra quién? La competencia Fuerza Comando, obviamente, es auspiciada ¿por quién? Por el Comando Sur de los Estados Unidos. ¡Ojo! ¡Buenas! De acuerdo a información del Ministerio de Defensa de Guatemala, la actividad se realizará en la Brigada de Fuerzas Especiales General Brigada Pablo Nuila UP, ubicada en el municipio de Poptumpetén. En otras palabras, la competencia se realizará donde opera la Brigada de Fuerzas Especiales Caibil, que tiene una triste historia de irrespeto a los derechos humanos. Cabe recordar que el 6 de diciembre de 1982, los caibiles, las fuerzas especiales guatemaltecas, entraron en la aldea de las dos R's y violaron sistemáticamente a las mujeres, matando a 162 personas, 67 de ellos niños. Según la acusación del Ministerio Público guatemalteco, los exmilitares, al llegar a la aldea dos R's, llevaron a las mujeres y a los niños a la escuela de una iglesia evangélica y primero asesinaron a los menores, luego violaron a las mujeres para después asesinarlas y finalmente dieron muerte a los hombres de la comunidad. Bueno, varios países van a participar en este ejercicio, entre quienes está Argentina. Ahí va, Argentina participando, la contradicción. Bueno, y va a estar Brasil también, y va a estar Paraguay, y va a estar Perú, y va a estar Uruguay, y no va a estar Venezuela. Bueno, los caibiles. Inicialmente, el Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales de Guatemala fue fundado el 5 de diciembre de 1974 por el entonces mayor de infantería Pablo Nuila UP, quien propuso al Ministerio de Defensa Nacional la creación de fuerzas especiales debido a la amenaza de la época en el contexto de la Guerra Fría. Los primeros instructores del entrenamiento caibil hicieron el curso de Rangers en United States Army Rangers en Fort Benning, Estados Unidos. Pero también más de 1.800 soldados de Guatemala han recibido entrenamiento en la Escuela de las Américas bajo el mandato del presidente Otto Pérez Molina. Siguen recibiendo entrenamiento en Estados Unidos. La gran mayoría de los militares guatemaltecos acusados de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad. Dentro de ellos, y al estilo del caso Pinochet, el graduado de la Escuela de las Américas, el exdictador Efraín Ríos Montt, acusado por la masacre de 1.771 indígenas mayas ixiles y sentenciado en primera instancia a 80 años de prisión por el delito de genocidio, y cuya condena lamentablemente fue revocada por los mismos jueces cómplices de tantos crímenes. Hoy el exdictador, su defensa argumenta, demencia senil, o sea, el tipo está vivito y coleando. Los caibiles, de acuerdo A Oscar León Argueta, actual comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales, sigue la misma lógica asesina que la vio nacer. Los caibiles son soldados especiales que se distinguen por su porte militar, disciplina, lealtad, honor y alto espíritu de cuerpo. Cualidades que ponen en práctica día a día en todas las misiones que le son encomendadas. Porque un caibil no trata de cumplir una misión, la cumple. Los caibiles están dispuestos a llegar al sacrificio máximo de ofrendar su vida en beneficio de la seguridad. Bueno, estos son los asesinos que violan gente. Otra más de... Todo lo emparentamos con los buitres porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Pues, o sea, lo sabemos bien acá con el tema de las tax force que contrataron los fondos buitres y que tiene una relación muy directa con sectores del gobierno de Israel. Bueno, Netanyahu dice que el pacto que hicieron las potencias mundiales con Irán es un error histórico. Patea la mesa otra vez y le dice en la cara a los cinco grandes del mundo, que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania, que él está dispuesto a cualquier precio con tal de hacer respetar la vida de Israel y que él no suscribe ningún pacto con los iraníes. Y seguimos un poquito más con este tema. ¿Qué otras cosas dice? Bueno, dice que Israel es considerada la única potencia nuclear. Eso no lo dice Netanyahu, eso lo dice el mundo. Y todo el mundo mira para el otro lado. Israel es considerada la única potencia nuclear de Oriente Medio y no ha firmado el tratado de no proliferación de armas nucleares y levanta el dedito acusador contra cualquiera que se haga una radiografía. Y vamos a escuchar un podemos decir una pincelada de realidad política. Vamos a escuchar lo que pasaba en Grecia después del triunfo del no pago a la deuda que le imponía el Fondo Monetario y la Unión Europea. Esto es Noticias Mundo Real. Me gustaría verlos en el banquillo. La europarlamentaria Lola Sánchez sin pelos en la lengua. La eurodiputada por el partido español Podemos, Lola Sánchez, dijo este lunes en Ginebra que todos los gobiernos que impulsan los tratados inhumanos de libre comercio e inversiones o que se oponen a un tratado vinculante en Naciones Unidas sobre corporaciones transnacionales y derechos humanos son gobiernos traidores. En la apertura de las actividades de la sociedad civil paralelas a las negociaciones del grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que busca crear un acuerdo legal sobre transnacionales y derechos humanos, Sánchez no se guardó nada. Fue invitada por los convocantes, la campaña global para desmantelar el poder de las corporaciones y la Alianza del Tratado, que agrupan a cientos de agrupaciones de todos los continentes. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por haberme invitado y por contar conmigo. Bueno, yo también quiero empezar hablando de que hoy es un día de celebración. Lo que pasó ayer en Grecia creo que es un punto de inflexión muy importante en lo que va a empezar a pasar a partir de ahora. Y también es un día de celebración porque lo que va a pasar aquí dentro, que esperamos que sea bueno, pues hace unos años era impensable, ¿no?, que estuviéramos hablando de un tratado obligatorio para controlar a las multinacionales. Bueno, respecto a lo de Grecia, pues se ve claramente que cuando se da la voz a la gente de verdad y no un cheque en blanco a los políticos, el resultado no es el mismo. Y yo pienso que es porque el sistema de representación está roto. Y está roto porque los ciudadanos, los votantes, los que somos ostentadores de la soberanía popular, hemos cedido durante demasiado tiempo el poder a unas élites políticas que se han sentido liberadas del control popular, de nuestro control. Y ese espacio que ha quedado entre nosotros y nuestros representantes han venido a ocuparlo los grandes poderes económicos que se han aprovechado de ese hueco y han puesto a todas las instituciones y a la gran mayoría de políticos y de gobiernos a trabajar para ellos. Esto se ve perfectamente en la Unión Europea. Yo trabajo en el Parlamento Europeo y se percibe perfectamente esa enorme distancia que hay entre los votantes y las personas elegidas que están votando dentro del Parlamento Europeo, están apretando botones que sus votantes no apretarían. Y esto es especialmente llamativo en el Grupo Socialdemócrata, que a veces da vergüenza que se sigan llamando socialdemócratas porque no tienen nada de social y nada de demócratas, desgraciadamente. El Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo apoya los tratados de libre comercio que impulsa la Unión Europea y la Comisión en especial. Apoyan el TTIP, apoyan el TISA, incluso hacen un juego de palabras muy extraño para apoyar mañana y pasado el ISDS, esta peligrosísima cláusula para resolver las disputas entre inversores y estados, pero no al revés. Y yo me pregunto, ¿qué necesidad hay de proteger el capital transnacional? ¿Qué necesidad? ¿De quién? ¿Quién es la amenaza para el capital transnacional? Pues la amenaza somos nosotros, la amenaza es la gente, la amenaza son las democracias, la amenaza son los derechos humanos, la amenaza es la ley. Ellos mismos llaman a todo esto barreras al comercio, ellos mismos lo dicen, ya no se esconden para decirlo. Barreras al comercio llaman a los derechos humanos y a las leyes internas de cada país. Pero que yo sepa, bueno, el comercio y la inversión no es un derecho humano, para nada. Yo he leído y releído las cartas de derechos humanos, la carta fundacional de la Unión Europea, la de 1948, y no encuentro ningún derecho humano al comercio y a la inversión. Pero de repente ese derecho, el comercio y la inversión se convierten en un derecho que está por encima incluso de los derechos humanos. Así que lo que estamos exigiendo no es ninguna locura, es de puro sentido común. Porque el comercio, la inversión, la política económica tienen que ser una herramienta para extender los derechos humanos, no para minimizarlos. Los derechos humanos debe ser la ley superior que guíe toda acción política y económica. Así que yo pienso que todos los gobiernos que impulsan estos tratados inhumanos o que se oponen a este tratado son gobiernos traidores, porque además no tienen el mandato, no tienen ese mandato de sus electores para desmantelar las democracias y la soberanía popular. Incluso, bueno, hay un estudio del Parlamento Europeo, al que no se le hace caso, por supuesto, y se tapa, que dice claramente que las políticas de austeridad violan los derechos humanos, porque desmantelar el estado del bienestar es desmantelar ese escudo que nos hemos creado protector para evitar o para minimizar las desigualdades que produce la economía de mercado. Por eso yo digo que me gustaría verlos en el banquillo, me gustaría verlos algún día siendo juzgados por un tribunal internacional por crímenes contra la humanidad. Espero que algún día esto se haga realidad. Bueno, vamos a luchar por ello. Bueno, muy bien, desde acá también lo aplaudimos. Y que nos sirva esto para reflexionar que hay un trazo vector que es global. El privilegio del capital multinacional, global, con grupos que forman parte de ese colectivo, que son los llamados buitres, grupos financieros, que trabajan en la zona gris del derecho y que hacen valer sus condiciones con toneladas de dólares, euros, oro, muerte, chantaje o lo que tengan a mano. Y así como los caibiles todavía siguen reinando en una zona de Guatemala donde se sabe que produjeron la muerte de 200.000 personas, donde ninguno de ellos fue preso, a pesar de que se les comprobó todos los crímenes que cometieron, donde solamente se consigue enjuiciar a uno, Efraín Montt, y la burla cruel de la impunidad que lo manda a su casa y después dice, no, este pobre señor es responsable, y él ordenó hacer todo esto, pero está senil, así que se quede en su casita. Y así escuchamos a la eurodiputada, cómo hace una descripción que si nos trasladamos al año 1999 en la Argentina, al año 2000 en la Argentina, y ni hablar del año 2001, es lo mismo que se denunciaba, es lo mismo que se presagiaba, es lo mismo que se prevenía, que iba a suceder y que finalmente sucedió. Y Argentina fue modelo cuando estalló. Y me acuerdo que venían contingentes de europeos, norteamericanos, escandinavos, de Países Bajos. Venían de todos lados a ver el fenómeno del neoliberalismo en su fase culminante. Lo que nosotros le preveníamos, a pesar de nuestra desgracia y nuestra emergencia, era que prestaran atención, porque esto les iba a pasar a ellos en sus países. Y muchos de ellos, progres, gente buena, bien intencionada, pero que no dejaba de venir a ver un fenómeno de estudio, un fenómeno académico, un fenómeno de estudio de campo, como muchos de ellos decían, no se daban cuenta que ellos tenían el mismo lazo que tenemos nosotros, pero que más tarde o más temprano que tarde, iban a caer por el mismo lazo y de la misma manera. Con una diferencia, a nosotros nos pasó antes, tuvimos quizás los anticuerpos, como para no terminar absolutamente divididos o endeudados, otra vez. Y tuvimos un loco que llegó al gobierno, que fue Néstor Kirchner, y que sobre el default, que hoy día, visto a la distancia, no sé si estuvo tan mal el default. Habría que verlo, habría que estudiarlo. Que sobre ese default planteó, apenas podíamos respirar, antes de volver a hacer lo que aconsejaban los manuales, que era equilibrar un poquito, empezar a pagar y volver a endeudarse. En vez de hacer eso, decidió hacer todo lo contrario. Hacer lo que hace un tipo simple, cierra la frontera, paga el gasto y baja la deuda. Y así siguió Cristina, y así Cristina, a pesar de todos los golpes y los bamboleos y las críticas y las burlas y los aprietes, es la que está manteniendo este barco en el cual estamos todos, tanto los que estamos a favor o los que están en contra, en el mismo barco. Y si este barco se hunde, no nos queda más nada. Antes, hoy me parece que Democracy Now lo vamos a dejar esperando. Y voy a leer algo a propósito de una fecha que es muy, muy querida por varias circunstancias y muy dramática por otras, que es el 18 de julio, la conmemoración de un nuevo aniversario de la impunidad sobre el tema AMIA. Y podemos decir que ya son 21 años de impunidad. Nos vuelve a estallar en Argentina AMIA como una maldición permanente, sin verdad, sin justicia, con memoria y dolor, con el miedo que produce la incertidumbre. Lo que pasó, ¿pasó realmente? No se sabe cómo exactamente, quién, quiénes y por qué. Desde el minuto cero hubo una mano poderosa que movió muchas manos y aún hoy la sigue moviendo. En el durante han caído máscaras de todos los sectores. La mano que no está en escena sigue actuando. No alcanza con las muertes y el estrago social, la impunidad. Nos refriega en la cara su poder. Nos dice cada día, hay un poder mayor al de la República, al de la democracia. Ese poder dinamita la credibilidad que debemos tener en las reglas y en quienes las aplican. Es el principio básico de cualquier contrato social. Sin esa premisa, quedamos bajo la ley del más fuerte. Sin esa premisa, nadie pondrá límite al príncipe, como diría Maquiavelo o Rousseau y otros referidos al límite necesario al poder de los gobernantes. La catástrofe de AMIA, hoy ya la podríamos llamar así, al no haber explicación humana racional, fehaciente, debemos colegir que es un mal mayor, como lo son las catástrofes naturales, las guerras, los crímenes de Estado. La historia, sin mayor rigurosidad, nos demuestra que todos quienes han estado cerca de ella o son partícipes en la impunidad o son víctimas de ella o se inmolan en su nombre. Los méritos y virtudes se transforman en crueles máscaras de horror y mentira. Hasta el esfuerzo sincero sacrificado en pos de la verdad y la justicia divide, enfrenta, genera odios, encuentra culpables en cada rincón. Mientras tanto, la impunidad juega sus cartas. La causa AMIA es de todos los argentinos, en especial de la comunidad judía. Hacia esa colectividad fue dirigida. Hoy vemos que el efecto es continuo, estalla cada día, cada momento en la ausencia de los seres queridos, en las historias que fueron truncadas, tronchadas por la mano que de antemano contaba con la impunidad suficiente para echar esta maldición permanente. Debería ser una causa nacional. Contribuyen para que así no sea la acción perversa de quienes secuestran emocionalmente la causa AMIA y la usan para sus guerras, internas e importadas. Los argentinos estamos secuestrados, sin opción a ser liberados hasta que se responda. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Las víctimas se deben contar de una en una, ya que cada historia es única. Como único es el dolor del vacío en sus seres queridos y en la Argentina toda. Ya ellos nos faltan a todos. Y en esto podemos trazar un vector. La Shoah, la dictadura, AMIA, Luciano Arruga, los desaparecidos, los cómplices de los buitres. Y también queremos hacer una mención del caso Ángeles, de la cadena perpetua Maggieri, ese cruel asesino, vicioso, degenerado y cobarde, que va a tener tiempo de reflexionar cuando le griten violín desde la otra celda. Vamos a escuchar un poquitito A pesar de vosé. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? E bueno, e assim foi. Y bueno, y pasamos el salto, llegamos bien a la pileta, no dimos panzazo, no caímos de espalda, y acá estamos emergiendo y los esperamos, ¿eh? La próxima, y acá estuvimos. Paraguay vive, chau chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad